Pista 23. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se van adaptando a su vida en México? Supongo que no es fácil, ¿verdad? ¿Qué tan diferente les parece la vida aquí en comparación con Canadá? Adaptarse a otro país toma su tiempo, yo creo. Aquí todavía no me adapto a dos cosas, ni al tráfico ni a las distancias. Sabía que el Distrito Federal era una de las ciudades más grandes del mundo, pero de todos modos esperaba que el ritmo de vida aquí fuera más tranquilo. Yo pensaba que iba a ser parecido al de California, donde viví unos años, o como el de Montreal, donde conocí a Oscar. Pero aquí el tráfico y las distancias son terribles. Siempre andamos deprisa. Bueno, eso nos pasa a todos los que vivimos en esta ciudad. Siempre andamos corriendo. Yo también me había desacostumbrado al ritmo acelerado de la ciudad. Y también todo se me hace lejos. Las distancias me parecen enormes. Cuando empecé a buscar trabajo, tomé eso muy en cuenta y me concentré en buscar en la zona sur, por donde vivimos. Quería encontrar un trabajo cerca de la casa. Y sí, tuve la buena suerte de encontrar uno a 15 minutos de donde vivimos. Así que puedo venir a comer a casa y relajarme. No tengo que andar corriendo de un lado a otro todo el día. Hablando de trabajo, algo que me parecía importante para adaptarme a México era tener un trabajo. Esperaba que tanto Oscar como yo encontráramos algo de inmediato, pero le fue más fácil a él que a mí encontrarlo. Hay una posibilidad para mí el mes entrante. Ojalá, porque ya pasó tiempo y no me gusta estar desocupada. Claro, en casa todavía hay mucho que hacer, sobre todo porque no hemos terminado de instalarnos. Pues yo creo que lo mejor es que terminen de instalarse y ya podrás luego dedicarte a buscar trabajo en serio. Si los dos están trabajando, les va a faltar tiempo para poner todo en su lugar. Hay que hacer trámites, compras. Bueno, tal vez en eso la familia de Oscar les podría echar una mano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo bueno de mi familia es que nos ayuda, pero a la vez han respetado nuestra independencia. La familia es muy unida. Mis tres hermanos van con sus familias a casa de mi mamá los fines de semana. Cuando Yuli y yo llegamos aquí, mi mamá quería que viviéramos cerca de su casa, pero entendió perfecto cuando le dije que esperábamos que la familia respetara nuestra independencia. Y para eso habíamos decidido vivir aparte. Yo viví en otros países más de 8 años y me he vuelto muy independiente. Y pues sí, creo que no se meten en nuestra vida de pareja y al mismo tiempo no nos sentimos solos. Sabemos que están ahí para apoyarnos, pero no tenemos que reunirnos con ellos cada semana, por ejemplo.